Mira cómo pierdo yo sin ti, con esta soledad dentro de mí. Mi corazón no puede palpitar, con esta mala sangre que has podido dar. Yo siempre te lleva de mi memoria, a veces uno la tiene y no la valora. Las cosas ya no son color de rosa, mi mano ya no sabe si te tocan. Y vivo soñando, delirando, ya nadie me escucha, solo en mi cuarto. Escucho tu nombre, siento tus pasos, tengo una marca y no puedo borrarlo. Si sigo así, así, te aseguro que voy a morir. Si sigo así, así, te aseguro que voy a morir. En la mesa, al lado de mi plato, todo está vacío, el tiempo avanzando. Solo quedan recuerdos, fotos en mi álbum, llamadas perdidas, el tiempo sigue avanzando. De viernes salimos, cogidos de la mano, sábado te dije que vivieras a mi lado. El domingo en la iglesia, allí nos casamos, y esa misma noche perdí lo más que amo. Si sigo así, así, te aseguro que voy a morir. Si sigo así, así, seguro que voy a morir. ¿Dónde me fuiste? Dime por qué te fuiste. Si yo a ti te quise, dime por qué te fuiste. ¿Dónde me fuiste? Dime por qué te fuiste. Si yo a ti te quise, dime por qué te fuiste. Mira cómo pierdo yo sin ti, con esta soledad dentro de mí. Mi corazón no puede palpitar, con esta mala sangre que has podido dar. Yo siempre te lleva de mi memoria, a veces uno la tiene y no la valora. Las cosas ya no son color de rosa, mi mano ya no sabe si te tocan. Si sigo así, así, te aseguro que voy a morir. Si sigo así, así, te aseguro que voy a morir. Si sigo así, así, te aseguro que voy a morir. Si sigo así, así, te aseguro que voy a morir. ¿Dónde me fuiste? Dime por qué te fuiste. Si yo a ti te quise, dime por qué te fuiste. Te me fuiste, dime por qué te fuiste. Si yo a ti te quise, dime por qué te fuiste. Cuando llegue ese momento que me tenga que ir, yo te haré la visita y darte el beso que prometí.